quedó constituido hace poco en Addis Abeba de Etiopía el comité preparatorio por el 75º aniversario del nacimiento del dirigente Kim Jong-il. El comité naciente decidió organizar diversas actividades político-culturales en elogio a la vida revolucionaria e imborrables hazañas del dirigente con motivo del Día de la Estrella Luz.